Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos en nuestro noticiario de Zona Cultura, el programa que se genera en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que usted está a través del el dial 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Hoy tendremos importante información para compartir con ustedes todo lo que tiene que ver con el arte y con la cultura aquí en Zona Cultura, pero es importante decirles a ustedes que Quito amanece con una temperatura de 11 grados, habrá una máxima de 17 y una mínima de 6 grados, es decir que Quito va a estar bastante frío, parcialmente nublado y un 30% de probables lluvias, así que a prepararnos porque la carita de Dios, pues hoy también tiene que mostrarnos esas caritas distintas que tienen, ¿no? Hoy sol, de pronto tarde lluvia, así que nos preparamos, paraguas o quizá también un poncho de agua para que no se resfríe. Vamos a recordarles pico y placa, ¿para qué dígitos corresponde el día de hoy, Darío? Muy buenos días, amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un gusto volverles a acompañar aquí a través de 100.9 FM en este martes 21 de noviembre en nuestra emisión 107. Efectivamente, el pico y placa ya ha dado inicio desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30 y corresponde a los automotores cuyo último dígito en la placa es 3 y 4. Esta medida también se repite en horas de la tarde, desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Tome en cuenta que no es solo para los automotores con matrícula Pichincha, sino también para todos los automotores del país. Así que si usted viene de otro sector del Ecuador, de una provincia del sur o del norte, la restricción también cuenta para usted. Los automotores con el último dígito 3 y 4 hoy tienen pico y placa. Bueno, y ahora les contamos EQ911. Vamos a ver qué nos dice lo de Santo Domingo. Al momento las vías de la provincia de Santo Domingo se encuentran habilitadas. Respete las señales de tránsito. Ustedes escucharon ayer que habían intensas movilizaciones a nivel del país, entonces había restricción vehicular. Y bueno, a la Agencia Metropolitana de Tránsito a esta hora indica que la Velasco Ibarra hace 14 minutos y Ladrón de Guevara se registra carga vehicular en el sentido oriente-occidente sobre la Toledo, tráfico fluido en los dos sentidos, así que es importante que usted tome en cuenta esto para evitar la aglomeración también de vehículos y tome vías alternas. Eso es importante. Y en cuanto al aeropuerto Mariscal Sucre, también clima y visibilidad aptos para los vuelos. Bueno, vamos entonces de inmediato. Tenemos ya las 7 de la mañana con 4 minutos, 7 y 4. No sé si hay algún dato que quieras compartir, Darío, ¿no? Nos dice que al momento no tenemos registro. Pero entonces vámonos a conocer ya lo que tendremos en los siguientes minutos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Loja vivió un fin de semana apasionante, con 23 obras en el marco del Festival Internacional de Artes Vivas. Galápagos trabaja para el fortalecimiento de la pesca vivencial. Este domingo 26 de noviembre usted tiene un encuentro de música y danza en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El segundo Festival de Artes Vivas Loja 2017 trae nuevas obras artísticas. En ella está Proyecto Mariposa. Exposición fotográfica Transitando Huellas continúa abierta en la Casa de la Cultura. La poeta venezolana Maribel Proietti presentará su obra titulada Dulce Mandioca para buscar a Manuelita. Luna Roja es una de las agrupaciones que participará en la marcha de este 25 de noviembre. ¡Vivas nos queremos! Y la Casa Somos Mariscal presenta el taller Ensamble de Danza. 7 de la mañana con 6 minutos, 7 y 6, tiempo también para contarles quiénes estarán en la parte de opinión de nuestro noticiario de Zona Cultura. Por supuesto, hoy nos acompañará vía telefónica Tania Valdivieso, docente de Lenguas Hispánicas y Literatura del Departamento de la Educación de la Universidad Técnica Particular de Loja. El tema a tratar será hablar sobre la campaña El Libro Viajero, iniciativa que ya se está desarrollando en la ciudad de Loja. También estará con nosotros un representante del Rey de la Bomba, de este festival que se desarrollará próximamente, y para eso estará con nosotros Jorge Vilca. Al cierre de esta jornada nos acompañará el doctor Edgar Mayorga, del Consejo Pluricultural e Intercultural del Consejo Provincial, para hablar sobre el encuentro de abuelos afroecuatorianos. Así que no se puede perder este día nuestro informativo. Recuérdelo siempre, 100.9 FM, 940 AM en la provincia de Pichincha. Adicional a esto, contamos con las páginas web www.casadelacultura.gov.es y en el oro, ¿por dónde nos escuchan? www.cceloro.gov.es. Radio Cultural Machala. Gracias a todos ustedes por compartir con nosotros la información cultural. En el país. Aquí arrancamos ya la jornada informativa, 7 de la mañana y 7 minutos. Loja vivió un fin de semana vibrante y pletórico de arte con 23 eventos culturales enmarcados en la segunda edición del Festival Internacional de Artes Vivas, que se desarrollará en esta ciudad hasta el 26 de noviembre y que pondrá en escena lo más alto del talento ecuatoriano acompañado de grupos internacionales de primer nivel. La jornada del sábado inició con la sesión solemne que conmemoraba los 192 años de la independencia de Loja y los 496 de su fundación. A este acto solemne, que estuvo engalanado con la presencia del ministro de Cultura y Patrimonio Raúl Pérez Torres, se siguió el festín Loja Danza, un encuentro en el que 7 países de América Latina mostraron su arte en la plaza central de la Centinela del Sur. El ministro de Cultura y delegado de la Presidencia de la República, Raúl Pérez Torres, mencionó que seguirá multiplicando la belleza de Loja, su cultura y su diversidad. Los aymaras, que únicamente el hombre, la mujer, se sienten solos cuando no tienen comunidad. Pues aquí en Loja tenemos comunidad, estamos juntos, queriéndonos, respetándonos. Cumpleaños libertario el de esta provincia, 197 años de independencia y 469 de fundación. Es decir, que desde hace medio siglo Loja ya luchaba por su presencia en el mundo, por llenar de hombres y mujeres extraordinarios esta parte del mundo, por llenar de sensibilidad y cultura este sur del país, lejano pero singular, cultura ejemplo, cultura precursora, porque lo he dicho antes, la cultura de nuestro pueblo es la comunidad de su proceso espiritual y material, es la carga de manifestaciones mágicas, lúdicas, religiosas, políticas, económicas, es la portadora de la cultura, la generadora de valores insustituibles, identificables, de tradiciones sobrellevadas con amor, con sacrificio, con denuedo a través de los siglos. Los ciudadanos lojanos se vieron impresionados por la presencia de los Maestros del Desorden, una agrupación francesa que realizó una intervención lúdica en el terminal terrestre de la ciudad. Ellos irrumpieron en la cotidianidad de los lojanos y los sensibilizaron en torno a la presencia del arte en su día a día. Cuatro obras simultáneas contaron con aforos llenos en la capital cultural del Ecuador desde las 7 de la noche del sábado y se presentaron Mía Bonita, de la guayaquileña Corporación Zona Escena, Tierra Misteriosa, de los mexicanos Astrid Haddad, Travesía, de la chilena Peregrinas y Quiero Decirte Amo, del elenco argentino Humo Negro. Previamente del grupo quiteño Estudio de Actores, que presentó Principios de Arquímedes, una obra que enfrenta la temática de la pedofilia, las angustias humanas y sociales que comporta. Con una puesta en escena minimalista, los actores conmovieron al público que se dio cita a la casona del Teatro Bolívar. El domingo volvieron a escena los mismos elencos a los que se sumó el mexicano Teatro Rodante, que presentó la obra Cero Aguacero, una obra dedicada al público infantil que también asiste con vehemencia a este festival. La fiesta de artes continuará en Loja hasta el 26 de noviembre. Un evento que no solo muestra grandes e importantes obras y presentaciones de renombrados artistas extranjeros, sino que realiza la importancia y la calidad artística de los talentos nacionales. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Ecuador participa en la Feria de Turismo London World Travel Market 2017. La capital británica alojó uno de los eventos turísticos más importantes de Europa, el World Travel Market 2017, en el que Ecuador mostró su oferta turística. Este evento mundial, líder en la industria de viajes, genera más de 2.500 millones de dólares en contratos comerciales entre los asistentes. 27 empresas ecuatorianas llegaron a Londres con la mejor oferta turística del país. Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos presentaron sus productos con el fin de conseguir apoyo internacional para desarrollar proyectos y a su vez incrementar el número de turistas que viajan al país. Desde el 2002, la feria tiene lugar en el Centro de Convenciones Excel, el recinto ferial más importante de Londres. Este año participaron alrededor de 5.000 expositores de 182 países y 50.000 profesionales de la industria de viajes, entre ellos empresarios, gobiernos y prensa. El embajador del Ecuador en Reino Unido, Carlos Abad, ofreció una rueda de prensa en la que destacó la riqueza natural y cultural del país. Posterior a ello, se presentó un video promocional del Ecuador. El encuentro finalizó con la degustación de sabores del país y una demostración del folclore andino a través de una danza tradicional interpretada por el grupo Quitus Ballet. La participación de Ecuador en World Travel Market 2017 es uno de los esfuerzos del gobierno nacional para impulsar la inversión y turismo a través del Comité Interinstitucional integrado por los Ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio y Turismo. Tenemos ya las 7 de la mañana con 14 minutos, 7 y 14. Y la información no se detiene aquí en Zona Cultura. Vamos con más detalles, más acontecimientos culturales. Con el objetivo de fortalecer la actividad turística de pesca vivencial en Galápagos, varias instituciones trabajan para mejorar la calidad del servicio, promoción y comercialización de esta actividad, que busca garantizar el servicio a los turistas que visitan este destino. Varias reuniones realizadas entre el 2016 y 2017 con los operadores de pesca vivencial, el Ministerio de Turismo, la Dirección del Parque Nacional Galápagos y el Consejo de Gobierno de Galápagos han permitido definir líneas de acción en apoyo a este sector. Entre los principales resultados obtenidos del proceso de fortalecimiento están la conceptualización del producto turístico, que es ejecutado como un recorrido a zonas de la Reserva Marina de Galápagos para la práctica y demostración de la pesca artesanal, y a los turistas la existencia técnica y la capacitación para perfeccionar temas administrativos y operativos de la actividad. Andrea Romero, coordinadora zonal insular, informa que se trabaja en un análisis de responsabilidad con cada operador, con el propósito de que tengan la información necesaria que les permita tomar decisiones económicas para incrementar sus ingresos. La pesca vivencial fue reconocida como una modalidad turística en el año 2015 con la expedición del Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas. Nació como una alternativa para los pescadores artesanales y actualmente existen 45 embarcaciones que realizan recorridos en 21 sitios de visita autorizados. Información tomada de la página del Ministerio de Turismo. Tenemos ya las 7 de la mañana con 16 minutos, 7 y 16 en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Les recordamos a ustedes que comparten con el noticiario Zona Cultura 100.9 y 940 amplitud modulada. También usted nos puede escuchar en la página www.radiocce.com, www.casadelacultura.gov.es. Y también estamos en contacto a través de la página www.cceloro.gov.es de Radio Cultural Machala. Recordarles también que a partir de las 7:30 usted puede marcar al 2220966, 2220966 y compartir con nosotros la información cultural. Bueno, en cuanto a la movilidad en la ciudad de Quito, tenemos novedades. AMT, Agencia Metropolitana de Tránsito, hasta hace unos minutos nos ha señalado que a esta hora sobre la Velasco Ibarra y Ladrón de Guevara se registra gran carga vehicular en el sentido oriente-occidente, sobre la Toledo, tráfico fluido, los dos sentidos. Ahí tenemos una opción, tráfico fluido sobre la Toledo. Y novedades también en incidente de tránsito sobre la avenida Simón Bolívar en el sector San José de Monjas, sentido sur-norte. Tienen un carril obstaculizado, es el carril derecho, donde existe problema. Sin embargo, también tenemos la presencia de agentes de control en el lugar. Así que en el sector de Monjas, en la avenida Simón Bolívar, hay un incidente de tránsito. Puede tomar vías alternas para que pueda llegar a su destino. 7 de la mañana y 17 minutos, continuamos con más información. Embajada dona 210 obras ecuatorianas a biblioteca en China. La Embajada del Ecuador en la República Popular China donó 210 obras ecuatorianas a la Biblioteca Capital de China con el fin de difundir los valores culturales del país. La donación incluye libros, revistas, CDs de música, películas y documentales. La Biblioteca Capital de China fue fundada en 1913 y cuenta con más de 8 millones de libros y 3 millones de obras digitalizadas, repartidos en una superficie de 94.000 metros cuadrados y que en el año 2016 fue visitada por más de 5 millones de usuarios. Tanto el subdirector Chen Jiang como el embajador José María Borja pusieron énfasis en la importancia del idioma español en Beijing y de las relaciones culturales con la región latinoamericana y particularmente el Ecuador, así como de la necesidad de desarrollar aún más las relaciones de cooperación e intercambio entre las bibliotecas públicas de ambos países. Y bueno, de esta forma podemos ver nosotros acá en las imágenes cómo obras, pinturas, catálogos de Guayasamín son entregadas ya a la Biblioteca de China, bien por la cultura del Ecuador. Entonces tenemos esta importante noticia. 7 de la mañana y 19 minutos, 7 de la mañana y 19 minutos, tiempo para entrar ya a nuestro segmento de la Casa de la Cultura, conocer toda la información que se genera en esta institución. En la Casa. Bueno, vamos a continuar con más información aquí cuando ya tenemos la hora exacta, 7 de la mañana y 19 minutos. Festeje a Quito con música y danza. La organización AMAPE le invita a formar parte de la 10ª edición del Festival Cultural Los Andes Cantan a Quito 2017. Esta actividad se realizará el día domingo 26 de noviembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De Música y Danza Andina Popular del Ecuador, AMAPE y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presentarán Los Andes Cantan a Quito, una jornada de danza y música en vivo, con la que rendirán homenaje a la Carita de Dios. Hablamos con Paulo Manos Salvas, el coordinador de eventos de la Asociación de Música y Danza Andina Popular del Ecuador. Nosotros agradecidos de trabajar con ellos y ellos también nos dan la oportunidad de fortalecer estos lazos, ya que el género propiamente dentro de fiestas de Quito no existe. Entonces este es el único evento dentro del género de música folclórica popular latinoamericana. Este año se presentarán 12 agrupaciones que derrocharán todo su talento en el escenario. Grupos musicales como Tierra Libre, Tradiciones, Ancestros. Además, el evento contará con la presencia de grupos dancísticos como Chasqui Danza, Relaciones de mi Tierra, Quitumbe Danza y muchos más. El evento Los Andes Cantan a Quito se realizará el día domingo 26 de noviembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 10 de la mañana. La entrada tendrá un valor de $1.50. Bueno, tenemos ya las 7 de la mañana y 21 minutos. La camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como siempre, lleva su música de cámara a diferentes espacios del Ecuador. Ahora, el escenario próximo para ellos será San Antonio de Pichincha. Tendrán un recital con el norte de la ciudad de Quito. Como cada año, la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana realiza su presentación en el Gobierno Autónomo Descentralizado de San Antonio de Pichincha. En esta ocasión, el lugar escogido es el Salón de Uso Múltiple Hemisferios de Avenida Occidental. La Camerata recorre el país y los diferentes núcleos pertenecientes a la Casa de la Cultura. Participó hace pocos días en Azuay y Riobamba, donde el encuentro fraternal entre instituciones fue satisfactorio. Dialogamos con la maestra y directora de Camerata, Cecilia Tapia Samaniego. Ella nos cuenta cómo se coordina esta nueva presentación de su grupo. En realidad estamos felices de que en esta ocasión nuevamente la Camerata de la Casa de la Cultura haga un concierto el día 20, jueves 23 en el GAD de San Antonio de Pichincha, con un repertorio especial y gracias a las gestiones de Rosita Ponce, que nos ha hecho posible que podamos ir nuevamente a la extensión. Como la Camerata tiene muchos conciertos, recién ahora en el mes de noviembre pudimos realizar este concierto. El repertorio de Camerata hace referencia además a las fiestas que se avecinan en nuestra capital. Sí, como estamos cerca de las fiestas de Quito, queríamos poner un especial énfasis en lo que es la música ecuatoriana, un poco de nuestra música para que comiencen ya por las fiestas, ¿no? Las fiestas de Quito como tema principal en nuestra presentación de Camerata. Cerramos contándoles la agenda que tendrá nuestra Camerata de Casa de la Cultura Ecuatoriana en estos dos meses finales del año. El día jueves iríamos a San Antonio de Pichincha, el día viernes posiblemente a Riobamba, la siguiente semana es la clausura del proyecto de conciertos permanentes son en el Museo de Arte Colonial. El miércoles sería el último concierto de este año en el Museo de Arte Colonial. Y el día jueves sería nuestro último concierto de temporada en la Sala Jorge Icaza, que son también el cierre de esta temporada, ya que el mes de diciembre está destinado al especial de Navidad. Para Zona Cultura, Alex Mora. Seguimos con la información en nuestro noticiario de Zona Cultura. Son las 7 de la mañana con 24 minutos, 7 y 24. Apresúrese, amigo, amiga, a salir rápido de su casa para que pueda llegar de forma oportuna a su lugar de trabajo, a su oficina o a ese espacio que usted ha destinado. Y bueno, y enseguida Alex Mora nos cuenta sobre el Departamento de Cine y Audiovisuales de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI y la Embajada de la República Árabe Saharaui, quienes presentan esta semana la muestra de cine saharaui. Diferentes temas que se exponen entre lunes, martes y miércoles. Hoy conoceremos más de la República Árabe Saharaui Democrática, sus vivencias, su realidad expuestas en películas. Para esto se juntan la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Azuay, a través de su Departamento de Cine y Audiovisuales. Todo esto en conjunto con la Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática. Nos traen lo mejor del cine de ese país. Imagina dormir en casa. Mi familia Saharaui fueron las primeras en ser presentadas. Mientras tanto que hoy en la noche se expone Patria Dividida. Todos estos en conjunto reflejan cómo son las condiciones en las que se desenvuelve este pueblo y la realidad que enfrentan día a día. Conversamos con el embajador de la República Árabe Saharaui, el señor Ali Salem Sidi Zein. Él nos contextualiza cómo es su país para quienes no tornan tan cercano este tema. El Sahara Occidental es un país que está situado en el noroeste de África. Es un territorio de unos 284.000 kilómetros cuadrados, casi igual que la superficie del Ecuador, y una población que alrededor de 1 millón. Nosotros somos un pueblo de origen árabe africano. Somos el único país árabe de habla hispana y uno de los dos países africanos de habla hispana, junto con Guinea Ecuatorial. Profundizando ya en el tema del cine, el embajador Sidi Zein nos cuenta del Festival del Cine FISAHARA, uno de los más reconocidos precisamente por las personalidades que participan dentro del mismo. En ese festival participan cineastas importantes de todo el mundo. Por ejemplo, podemos citar Javier Bardem en España, Almodóvar y algunos otros más, ¿no? Ya creo que vamos por 15 años celebrando anualmente ese festival. Y también tenemos una escuela de cine de jóvenes saharauis que se llama Escuela Abidin. Es nueva, es donde hay jóvenes saharauis que están estudiando, aprendiendo cinematografía, haciendo películas, sobre todo haciendo cortos, ¿no? La primera película que disfrutamos del día de ayer en la sala de conciertos Núcleo de Azuay fue Imagina dormir en casa. Este film refleja la realidad de los habitantes de ese país. Imagina dormir en casa habla sobre la situación de los niños saharauis refugiados en el campamento de refugiados saharauis. Es un documental muy, muy importante donde hablan los mismos niños, donde hablan las sus familias. Nosotros en los campamentos refugiados saharauis tenemos un programa que se llama Vacaciones en Paz, que es un programa durante los 2 meses de verano, julio y agosto. Mandamos miles de niños saharauis de la edad entre 8 y 12 años a pasar 2 meses de vacaciones con familias en Europa. Finalmente, el embajador de nuestro pueblo hermano saharaui realiza la invitación para que hoy a las 10 de la mañana en la Defensoría del Pueblo, ubicado en el sector de la prensa, lo acompañen. Se va a recordar un aniversario más de las relaciones entre Ecuador y el pueblo de Saharaui. Que vamos a tener 34 aniversario de las relaciones entre la República del Ecuador y la República Saharaui, y se va a hacer un evento en la Defensoría del Pueblo Quito, en la Avenida La Prensa, y donde también se va a hacer un homenaje al líder histórico del pueblo saharaui, de la Revolución Saharaui, de su lucha, el Wali Mustafa Seyid. Entonces quería invitar también a todos los oyentes que estén en Quito que nos podían acompañar. Para Zona Cultura, Alex Mora. Y cuando son las 7 de la mañana con 29 minutos, 7 y 29, nos separamos por un instante, escuchamos los mensajes de nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y regresamos con más información.

y que tiene cosas importantes para transmitirnos, para contarnos, para infundirnos valor y enseñarnos a trabajar con la conciencia, el corazón y la palabra. Por su parte, la autora de Rompiendo Cadenas, Consuelo Almeida, apunta que la historia que se narra en su libro es parte verdadera y también imaginada, como todo escritor lo hace, y en el que se busca sacar a flote todo lo que las personas esconden en su vida. Es una historia, parte verdadera, parte imaginada, como todo escritor lo hacemos, y que quiere sacar a flote todo lo que las personas esconden de su vida, ¿no? Y de su presente, de su pasado, y que tienen vergüenza de contar. Consuelo Almeida estudió en el Colegio Experimental 24 de Mayo de Quito. Ha participado en cursos y talleres de escritura creativa en el campo de la narrativa. La mayor parte de su vida se ha desempeñado en los quehaceres domésticos como madre y abuela. Para Zona Cultura, redacción y audio de Osvaldo Mantilla. Y bueno, usted ya tiene que visitarnos por acá a la institución, a la Casa de la Cultura. Recuerde que estamos ubicados en la avenida 6 de Diciembre y Patria. Venga, visite la librería y ya puede llevarse esta obra, Rompiendo Cadenas, que se publica bajo la colección Cosecha Tardía, de la editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y vamos con más información que se generan aquí. Mujeres en Escena, que desarrolla su 14ª edición, continúa con la muestra fotográfica Transitando Huellas. Aquí usted podrá encontrar imágenes de mujeres que han hecho país desde las artes, desde finales de 1800 hasta las más contemporáneas, inicios del 2000. Con sala llena se inauguró la exposición Memoria Fotográfica Transitando Huellas con motivo del 14º Encuentro de Mujeres en Escena. La muestra fotográfica, que estará abierta al público hasta el 30 de noviembre en la Casa de la Cultura, es el hilo conductor del encuentro de mujeres que año tras año se realiza gracias al empuje y dedicación de la maestra Susana Nicolalde, directora de la Fundación Mandrágora. Marco Rosero, director de los museos de la institución, al inaugurar la muestra señaló que aunque probablemente sean iguales a los hombres como seres humanos, siempre existirá esa característica que las define y las hace diferentes. Eso que les inspira y les motiva y hace quienes son y jamás pueden olvidarlo. Aunque probablemente sean iguales a los hombres como seres humanos, siempre existirá esa característica que les define y que les hace diferentes. Se trata de algo mucho más que maquillaje y forma de vestirse. Ser mujer es lo que les hace precisamente únicas. Luchan por sus derechos, para ser notadas y tratadas. Se esfuerzan por sobresalir y no quedarse atrapadas, imaginando un futuro ideal. Todo esto les permite ser más fuertes, más conscientes y más sabias. La artista y gestora cultural Susana Nicolalde, organizadora del evento, manifestó que la muestra es un paso más y un sueño hecho realidad en esta nueva edición del Encuentro Mujeres en Escena del presente año. Pues el trabajo consiste simplemente en visibilizar la historia, la memoria. El objetivo ha sido intentar darnos la mano, darnos el abrazo entre mujeres tan importantes que nos abrieron las puertas y que dejaron huella. Las puertas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana están abiertas para que el público pueda darse cita a la exposición fotográfica Transitando Huellas. Para Zona Cultura, audios y redacción de Osvaldo Mantilla. En Quito. Bueno, en Quito arrancamos ya en nuestro segmento de la ciudad para contarles sobre Maribel Proietti, quien va a presentar una nueva obra que incluye poesía sensual y subversiva con apasionados versos en busca de un amante que pelea su propia revolución. Esta es una pequeña parte del contenido de la obra de esta escritora venezolana, donde también intervendrán los ecuatorianos Rocía Soria, Paola Brunner, y también estará el escritor Fausto Ramos. Dulce Mandioca, para buscar a Manuelita, es la historia de la novia amante de Simón Bolívar, sentida en versos libres que ella en sí siempre presentó. Por buscarla y colocarme en sus botas, me convertí en poetisa mochilera, sacando los pétalos de cebolla, desnudándome con palabras e imágenes eróticas. Es viajar por las cordilleras y envolverme como aventurera que va aprendiendo de bocas en lenguas extrañas y cobijarme con la quinoa para llenarme con mi soledad. Lo que puedo decir de este poemario que habla de mí y de la otra mujer que sacó la espada por la libertad y por el erotismo puro que tenemos todas las mujeres. Información tomada del libro Dulce Mandioca para buscar a Manolita, de Maribel Proietti, poeta venezolana. Esta es una propuesta artística que tiene como premisa resaltar a la mujer en todas sus facetas. Es la poesía de Proietti. Se descubrirá a la mujer que le inspiró, Manuelita Sáenz, envuelta en el amor que sentía hacia el prócer Simón Bolívar, que pelea su propia revolución, la de guerra, pólvora y sangre. Café Libro trae para todos ustedes la presentación del poemario Dulce Mandioca para buscar a Manuelita, escrito por la venezolana Maribel Proietti. En este evento intervendrán las ecuatorianas Rocío Soria, quien es poeta, Paola Brunner, virtuosa cantante, y Fausto Ramos, quien le dará vida al poemario a través de la narración. Fausto comenta que el objetivo de realizar este evento es entablar lazos y apoyar a escritores de diferentes países latinoamericanos. Básicamente es una obra poética basada en el romance que existe entre Manuelita Sáenz y Simón Bolívar. El objetivo principal es hermanarnos como escritores, como amigos. Esta amiga, como me mencionaba, entonces viene a presentar su obra y qué bueno poderle dar una mano para difundir su trabajo y también de paso que sepa la calidez de la gente de aquí. Zona Cultura también dialogó con Rocío Soria, quien es poeta desde sus años universitarios. Afirma que realizará la presentación de varios poemas de su autoría y que la finalidad de este evento es apoyar la producción literaria de nuestro vecino Venezuela. Bueno, voy a leer poemas de mi libro Rizadora, de Ictus, y voy a leer algunos poemas sin él. Sí, justamente ese es el objetivo, de buscar unir lazos con nuestro vecino país Venezuela, apoyar la producción que ellos están haciendo y una especie de darle la bienvenida a esta poeta a través de nuestra poesía y también la música, la intervención musical que también va a haber en el evento. Y la inspiración creo que es en general las vivencias que uno se va teniendo, las lecturas que uno se va haciendo, eso, de lo que se vive, de lo que se ama, de lo que se siente. Este evento lleno de arte a través de la literatura y la música se llevará a cabo el día de hoy, martes 21 de noviembre, en las instalaciones del Café Libro, ubicado en la calle Leonidas Plaza, entre la 20 Milla y Wilson. La entrada es totalmente libre y dará inicio a las 7 de la noche. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. Seguimos con más información. Tenemos ya las 7:43 a.m. 7:43 a.m. El portal Difusión Cordillera nace con la idea de tener una plataforma digital donde artistas y gestores culturales pueden exponer, contar, invitar y difundir en general el trabajo que están realizando como grupo o como artistas independientes. ¿Quiere conocer cómo acceder al portal? Enseguida le contamos. Oh. Un nuevo emprendimiento surge para beneficio de todos los involucrados en la magia del arte. La plataforma Difusión Cordillera tiene claros sus objetivos y propósitos. Si tú tienes una idea, eres banda, artista, cineasta, pintor, bailarín, etc., y quieres mostrar tu talento, esta es una ventana abierta. Pero el tema no solo va por difundir artistas y la actividad que realizan. El lema de este grupo es Cazadores de Arte. Ellos nos mostrarán a través de su portal los lugares más interesantes, ideas y estilo de vida que sean recomendables al público. Dialogamos con Andrea Proaño Celi. Ella es la creadora y directora de este portal que nos presenta ideas frescas. Ella se graduó en la Universidad San Francisco de Quito y siempre tuvo en su mente el dinamizar el conocimiento de la gente por el arte. Conozcamos un poco más de su vida. Tengo una pasión muy grande por la publicidad y por el arte en general. Entonces quise un poco combinar estas dos pasiones que tengo y combinarlo en este proyecto que es justamente promocionar todas estas cosas chéveres que se hacen en torno al arte. Entonces, bueno, a partir de eso surgió el proyecto y no quería tratarlo tanto como un hobby, sino como un proyecto que va en serio y que tiene planes a largo plazo y que va para largo en verdad. ¿Qué es Difusión Cordillera? ¿Con qué ideas y necesidades surge este proyecto? Nos cuenta más su directora. Básicamente, Difusión Cordillera es una plataforma digital que fue pensada como un espacio para poder difundir un montón de proyectos culturales y artistas, lugares chéveres, a dónde ir, qué planes, qué eventos hay. Hay un poco como de cool hunting, que es como buscar estas cosas chéveres que hay en nuestra cultura, no solamente en Ecuador, sino en Latinoamérica y alrededor del mundo, sean artistas, músicos, festivales, etc. El lema del grupo es Arte y Cultura y Lifestyle desde la montaña. ¿Cuál es el significado de esta frase? Bueno, básicamente este tema desde la montaña funciona un poco, la montaña como que representa el punto de vista desde donde se está tratando toda esta información y esta difusión cultural. Básicamente la montaña representaría como nuestro país y nuestro enfoque para transmitir esta información. Finalmente, Andrea Proaño deja abierta la invitación a todos los involucrados en el arte y en general para ser partícipes de esta idea, Difusión Cordillera. Están todos invitados a la plataforma a que puedan empaparse del arte que hay en Ecuador y del arte en general, ¿no? Que vayamos más allá de ver y de consumir los típicos programas de televisión, las cosas como un poco más vacías y superficiales, sino que nos empapemos de un poco más. Están bienvenidos pues artistas, proyectos en general, todo tipo de forma de arte, pues queremos exponerla y queremos dar a conocer y que el mundo sepa que hay un montón de cosas chéveres que se hacen aquí. Y del mismo modo, si es que tienen algún lugar, tienen un bar, tienen un restaurante, un teatro, puedan comunicarse con nosotros y un poco difundir lo que hacen y cómo aportan ustedes también a la difusión del arte desde ese punto. Para Zona Cultura, Alex Mora. 7:47, 7:47 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Todavía tenemos algunos minutos para que usted pueda marcar al 2229-66. Hay importante información. A nosotros nos gustaría que todos los actores, los gestores culturales, líderes barriales que también realizan actividades culturales puedan compartir con nosotros esa información. Hay ciertas interrogantes, muchas veces dicen no tenemos dónde difundir nuestras actividades culturales. Mire, acá. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9, 940 AM, abre este espacio a partir de las 7:30 hasta las 8 de la mañana para que usted pueda marcar 2229-66. ¿Cuál es el procedimiento? Solamente tiene que llamar a este número, 2229-66, 2229-66. Nuestro compañero operador, en este caso Diego Salazar, nuestro maestro, puede receptar esa información, esa llamada telefónica y pasarla al aire. Lo que tiene que hacer usted, identificarse de qué grupo y a su vez dar a conocer a nuestra audiencia esa actividad a la que hace la invitación para que puedan asistir y el público en este caso pueda consumir cultura. Nos vamos ya con información. Como parte de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la organización Luna Roja prepara distintas actividades dentro de la marcha Vivas Nos Queremos. A continuación le contamos los detalles. Luna Roja es una organización independiente y que se maneja con autogestión. En la misma intervienen hombres y mujeres. Su trabajo está dispuesto en barrios, colectivos, grupos y claro, también está dentro de las universidades donde muchos pertenecen y difunden las ideas a sus compañeros. El 25 de noviembre, como parte de la marcha contra la violencia de género denominada Vivas Nos Queremos, este colectivo prepara diferentes actividades previas. También, el día del evento, ellos llevan la propuesta de no solo recordar esta fecha. Así lo puntualiza Magali Carpio, representante de la organización Luna Roja. No solo es conmemorar esta fecha, sino también reivindicarla, exponer su carácter combativo y de lucha que debe tenerlo por los derechos de las mujeres y en especial por contra la violencia de género. Entonces, también contamos ese día con el apoyo de organizaciones hermanas como es ASFADEC, la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos en Ecuador, también con el Bloque Proletario, que es la organización más grande a la que nosotros pertenecemos. El papel de Luna Roja en la marcha tiene diferentes matices. Uno de ellos es que van con un color rojo y negro, distintivos generales, para destacar entre los demás grupos. Luna Roja va a estar en un bloque dentro de la marcha a la que convocó también Vivas Nos Queremos, pero Luna Roja va a tener un bloque también que va a ser muy grande, porque nosotros también hemos visto esencial destacar los casos de feminicidio que todavía están impunes. Odalis Cruz es una de las mujeres representantes de la organización Luna Roja. Ella nos cuenta que uno de los objetivos es que la lucha continúe y se fortalezca día a día. Nosotros tenemos un trabajo no solo conmemorativo por ciertas fechas, sino tenemos un trabajo constante en el cual se realiza en barrios, en universidades, en el campo. Entonces queremos dar ese don de lucha de que las cosas no se queden por el momento. Este grupo se va a encontrar en la Plaza de Santo Domingo a las 3 de la tarde y la marcha arrancará a las 4 del día sábado. Van a estar después los familiares y amigos de desaparecidos, como ASFADEC como tal, con sus representantes y los familiares de los casos que más hemos estado apegados, que es el de Paula Mayorga, Paula Moro Menacho, Juliana Campoverde. Para Zona Cultura, Alex Mora. Continuamos con más información, 7:52 PM. ¿Quieres expresar más que una imagen al momento de tomar una fotografía? Zona Cultura le invita a participar del taller de iniciación en el mundo fotográfico dirigido a estudiantes y público en general, con deseos de conocer de forma teórica y práctica los procesos, el control y la difusión alternativa de la fotografía. Actualmente, la fotografía es considerada como un arte. La cámara fotográfica se ha convertido en el pincel y en el lienzo para captar momentos imprescindibles, donde por medio de imágenes podamos expresar emociones y sentimientos. Es por eso que la Casa Uvilla, Centro Cultural y el Grupo Sindicato te invita a participar del taller de iniciación de fotografía, un espacio que pretende formar nuevos fotógrafos y generar un movimiento fotográfico abierto, participativo y colaborativo para intervenir en espacios públicos y generar publicaciones para la circulación de nuevas propuestas. Zona Cultura se comunicó con Andrés Soto, organizador del taller. Comentó que el curso será dictado por Iván Saavedra, gestor cultural colombiano, con el objetivo de formar un semillero de fotógrafos con manejo de técnicas en nuevas formas en la fotografía. Este taller está pensado para personas o público en general que desea acercarse a ciertos técnicas o conocimientos propios de este medio. Entonces, el taller va a ser dictado por Iván Saavedra, es un fotógrafo y gestor cultural colombiano. Estamos iniciando junto con él un semillero para un colectivo fotográfico que tendrá por nombre Acción Fotográfica Quito. Entonces, el objetivo de este taller, digamos, aparte de brindar, sí, ofrecer las herramientas, sí, que permite este medio, no solamente desde el lado profesional, sino también el manejo alternativo, digamos, el manejo independiente de este medio a personas que estén interesadas y asimismo que estas personas puedan sumarse a esta nueva propuesta. Durante el taller, el público podrá aprender varios temas, como construcción de la cámara oscura, partes de la cámara fotográfica, modos de enfoque y encuadre, leyes de composición y lenguaje fotográfico. El taller tiene una duración de un mes. Comenzará este miércoles 22 de noviembre y terminará el 27 de diciembre. Podrás elegir cualquier horario a partir de las 11 de la mañana. Tiene un costo de $35, que incluye materiales, salidas de campo y técnicas de aprendizaje. Las clases se dictarán en las instalaciones de la Casubilla Centro Cultural, ubicado en las calles Eutorgio Salgado y José Doroteo, sector La Gasca. Aprende más sobre el mundo de la fotografía y no solamente transmite una imagen, sino también un sentimiento. Juan Espinosa, Zona Cultura. Seguimos en el noticiero de Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 55 minutos, 7:55. Casa Somos de la Administración La Mariscal abre este nuevo taller de danza para la comunidad en el cual se dictarán diferentes técnicas y géneros. El pasado 28 de octubre del presente año, en presencia del alcalde metropolitano Mauricio Rodas, se inauguró la Casa Somos la Mariscal, ubicada en la avenida Patria y Amazonas, Parque El Ejido. La misma beneficiaría a unas 3.500 personas anualmente, ya que se ofrecerían talleres dirigidos a niñas, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad. Casa Somos la Mariscal potencia actividades ocupacionales y recreativas a través de temas como música clásica, ritmos tropicales, gastronomía, alfabetización digital, manualidades, chocolatería, bailoterapia, yoga, desarrollo del pensamiento y sobre todo, el evento que se llevará a cabo en este mes es el taller de ensamble de danza. Este evento se abre a la comunidad y se dictarán diferentes técnicas y géneros de la danza donde niños, jóvenes y adultos mayores podrán disfrutar del reconocimiento de las diferentes habilidades del cuerpo para expresarse. Zona Cultura dialogó con Bolívar Anchaluisa, quien es gestor de tal actividad, y comenta que tienen como compromiso trabajar directamente y en favor a la comunidad. Sobre todo que está dando un aporte a la comunidad, trabajando con las personas que tienen, manejan sus diferentes horarios. Esto nos permite a nosotros llegar con la danza y con este arte para crear momentos que nos puedan comunicar algo y nos puedan decir algo también, ¿no es cierto? Realizamos en la parte de nuestras expediciones y nuestros diferentes pasos históricos que hemos tenido. También Bolívar comenta en qué consiste el ensamble de danza en Casa Somos la Mariscal y cuál es el objetivo de la misma para que todos se animen a participar de este evento. Estamos iniciando con este taller dentro de lo que es los diferentes talleres que tienen las Casas Somos, en especial en esta Casa Somos que fue recién inaugurada aquí en la Administración La Mariscal. Este taller es un taller en ensamble de danza en el cual los que asistan van a poder recibir diferentes técnicas y géneros de la danza, como por ejemplo técnica clásica, contemporánea, folclore, para crear propuestas que vayan de acuerdo a un análisis y un concepto que se vaya creando. Anímense a participar en el ensamble de danza en la Casa Somos la Mariscal, ubicada en el Parque Elegido. A continuación, les daremos información sobre los horarios. Los días lunes, miércoles y viernes, de 5 a 6 de la tarde, las clases serán impartidas para jóvenes y adultos. También los días sábados, de 9 a 11 de la mañana, las clases serán impartidas para jóvenes y adultos. Y de 11 de la mañana a 1 de la tarde, adultos mayores. Para más información, pueden comunicarse al 0999-860852 o por email Ensamble Nacional de Danza @gmail.com. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. Y ahí tenemos esa propuesta para que usted venga por acá, visítenos acá en el Parque Elegido, vaya a la Casa Somos, de paso también se acerca acá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tiene esas diferentes actividades, tan solo cruza la calle, va a la Casa Somos y también a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7:59 a.m. Ya 8:00 a.m, mi estimado Darío, ya corre el tiempo. Es momento de decirles a ustedes que terminamos aquí la parte informativa en el noticiario de Zona Cultura y enseguida ya viene la parte de opinión. Están ya listos nuestros invitados a través del contacto telefónico y también a su vez ya la presencia de ellos aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura. Así que no se le puede despegar. Si usted está ya en el trabajo, está en su oficina, digite la página www.casadelacultura.gov.es. En la parte superior encontrará el icono de Radio CCE. De clic ahí y ya puede ingresar a otra página donde nos va a poder escuchar y también nos va a poder observar, pues contamos con un sistema de audio y video. 8:00 a.m, tiempo para hacer un alto a la información. Descargue la aplicación como Radio CCE en Play Store también y ahí puede llevar en su bolsillo a través de su teléfono inteligente a Radio Casa de la Cultura. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. Sonido, su historia. 12º Festival del Requinto, en homenaje a Homero y Drogo. Amigos y amigas, les invitamos al concierto del año. Estarán presentes los mejores exponentes y maestros del requinto. De Colombia, Anderson Burbano. Y de Ecuador, Carlos Falconi. Diego Arellano. Y el maestro Víctor Anijos, coordinador del evento. Viernes, 1 de diciembre. Sala de conciertos de la Casa de la Música. 20:00. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya a las 8:03 a.m. 8:03 en todo el territorio continental ecuatoriano. Una hora menos en Galápagos. Recordamos a ustedes que comparte ya con nosotros en el noticiario de Zona Cultura. Estamos ya en nuestro segmento de opinión y enseguida vamos a dar la palabra a nuestro compañero Alex Mora, quien dialoga con nuestro invitado sobre el proyecto Cordillera. Es importante pues que usted nos siga acompañando a través de los 100.9 y los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. También vamos a recordarle, mientras nuestro compañero ya se alista en nuestra cabina para compartir con nuestro invitado, que también nos pueden escuchar en la página www.casadelacultura.gob.es y también www.radiocce.com. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, estamos acá para el noticiero Zona Cultura de la Radio de la Casa de la Cultura. Hoy vamos a tratar un tema especial. Vamos a estar hablando de lo que es este proyecto que se ha denominado Difusión Cordillera. Nos acompaña acá en el estudio Andrea Proaño Celi. Ella es la fundadora de precisamente este proyecto que les estamos comentando a nuestros amigos oyentes y que hoy vamos a conocer un poco más. Les va también Andrea a dar sus redes sociales para que todos la sigan, la conozcan más, tanto al proyecto como a ella, que es la quien creó precisamente este proyecto Difusión Cordillera. Difusión Cordillera es una plataforma digital que nace a partir de la necesidad que artistas y gestores culturales que tienen hoy por hoy la idea de divulgar sus temas, sus ideas al público en general. Este espacio ha sido creado con el fin de exponer y dar a conocer un sinfín de proyectos y eventos culturales, así como artistas independientes de todo tipo. Ese es el concepto general que nos presenta Difusión Cordillera, nuevos lugares, arte independiente y más. Eso es lo que nos trae hoy Andrea. Andrea, te damos la bienvenida acá a nuestro noticiero, a Zona Cultura. Y empecemos por esto. Dile a la gente, cuéntale qué es Difusión Cordillera. Invítanos a todos a que nos entremos más en este mundo. Bienvenida, Andrea. Hola, Alex. Muchas gracias por muchas gracias por la invitación. Qué chévere estar acá. Bueno, básicamente Difusión Cordillera es una plataforma digital que fue pensada como un espacio para poder difundir un montón de proyectos culturales y artistas, lugares chéveres, a dónde ir, qué planes, qué eventos hay. Hay un poco como de cool hunting, que es como buscar estas cosas chéveres que hay en nuestra cultura, no solamente en Ecuador, sino en Latinoamérica y alrededor del mundo, sean artistas, en músicos, festivales, etcétera. Entonces, eso es básicamente el proyecto que tenemos aquí. Perfecto, Andrea. ¿Cómo se dio esta idea? ¿Cómo nace precisamente Difusión Cordillera? Y empecemos por el nombre. ¿Cómo nace esto de etiquetarlo o denominarlo Difusión Cordillera, Arte, Cultura desde la Montaña? Bueno, básicamente este tema desde la montaña funciona un poco, la montaña como que representa el punto de vista desde donde se está tratando toda esta información y esta difusión cultural. Básicamente la montaña representaría como nuestro país y nuestro enfoque para transmitir esta información. La idea es como difundir todos estos proyectos y cosas culturales desde nuestro punto de vista, pero sin embargo poder hacerlo también no solamente artistas de aquí de Ecuador, sino a nivel mundial en realidad, o sea, que la gente pueda entrar a la plataforma y conocer, capaz de cachar una nueva banda, o un nuevo escritor, o un nuevo libro, o un evento, o un festival, que sea ya sea aquí en Quito, o que sea en Ucrania, o en Finlandia, o en un país muy lejano, pero que la cultura se interponga, o se entrelace, más bien dicho, entre lo que nosotros hacemos y lo que pasa también en el mundo, y un poco empaparnos de esas cosas culturales que hay por allá también. Andrea, y esto tiene que ver directamente con nuestros artistas, por decirlo de alguna forma, en cuanto a ecuatorianos, o no tiene que ver en cuanto a tu nacionalidad, sino que ustedes difunden lo que está haciendo un artista. Nosotros difundimos en general, las puertas de la plataforma están realmente abiertas para cualquier tipo de proyecto que tenga que ver con el arte y con la cultura, desde pintura, literatura, música, etcétera, y pueden ser ecuatorianos, pero estamos muy abiertos también a que sean proyectos de otros países y de otras nacionalidades, porque justamente lo que queremos es no solo dar a conocer la cultura que tenemos aquí, que es riquísima, sino también que nosotros como ecuatorianos podamos tener, como llenarnos también un poco de un montón de cosas chéveres que se hacen en otro país y poder sea tomarlo como referencia o sea agregarlo como a nuestras cosas favoritas y aprender de eso y tener como un poco más de apertura y no solo conocer las mismas bandas y las mismas formas de arte que conocemos normalmente. Que claro, hay un montón de plataformas y medios de comunicación que difunden en sí un montón de proyectos culturales de aquí. Pero normalmente, y muchos me darán la razón, es que sí, o sea, difunden proyectos los típicos, los que todo el mundo ya conoce, las mismas bandas de siempre, los mismos artistas de siempre, los mismos escritores, y es que son muy lindos y muy chéveres y hacen proyectos súper bacanes y que de hecho los tomamos en cuenta en la plataforma. Pero la idea es también sacar estos proyectos emergentes que quizás no tienen recursos para salir y hacer una rueda de una gira de medios, o que no tienen dinero para pagar en publicidad. Entonces nosotros apoyarles desde ese punto de vista. André, pero te interrumpo. Pero si yo ya soy un artista que ya ha surgido de alguna manera, ya tiene su publicidad, su forma de darse a conocer, y les busca a ustedes, ¿hay algún problema en eso? ¿O ustedes lo reciben con la misma forma? Nosotros igual lo recibimos. De hecho, nuestra plataforma quiere un poco mostrar también esas cosas porque son proyectos que son muy chéveres y que están saliendo adelante aquí y que la gente los está conociendo incluso internacionalmente, y estamos muy abiertos a poder difundir eso porque finalmente es lo que la gente busca saber dónde se presentan sus bandas favoritas, dónde hay un evento cercano a su casa, dónde hay un evento en su ciudad, y claro, obviamente eso incluye a las bandas que ya están constituidas, en boga, por que decirlo, ya están, claro. Exacto, como ya están de moda y ya todo el mundo les cacha. Y también queremos incluirlos en eso, claro que sí. Perfecto. André, ¿cómo nace bueno, ya nos decías en cuanto al nombre, en cuanto al tema también, al lema que ustedes utilizan, pero ¿cómo nace esta idea? ¿Nace en tu universidad, en lo que tú has estudiado? Cuéntanos un poco más de ti y también con lo que te decía, ¿cómo se relaciona esto con tu trabajo? Básicamente yo estudié comunicación, pero tengo una pasión muy grande por la publicidad y por el arte en general. Entonces quise un poco combinar estas dos pasiones que tengo y combinarlo en este proyecto, que es justamente promocionar todas estas cosas chéveres que se hacen en torno al arte. Entonces, bueno, a partir de eso surgió el proyecto y no quería tratarlo tanto como un hobby, sino como un proyecto que va en serio y que tiene planes a largo plazo y que va para largo, en verdad. Perfecto, André. ¿Quién te acompaña en este proyecto? ¿Cómo nació en cuanto a tu equipo de trabajo? Sí, bueno, por el momento es un proyecto que realmente ha sido autosustentado desde el principio. Desde el mismo momento de que tuve que aprender a diseñar una página web, que no tenía la más remota idea, a pesar de que, claro, sé como de temas de estrategias de comunicación y de publicidad y etcétera, pero, por ejemplo, hacer una página web no tenía la más remota idea. Ya diseño, hacer informática, ya era otra cosa. Claro, programación, claro. Y todo eso yo no tenía idea. Entonces, todo este año estuve un poco aprendiendo un montón, investigando sobre un montón de formas en las que podía hacerlo para que realmente este proyecto se pueda materializar y finalmente ya pues darlo a luz y que pueda ejecutarse. Perfecto, André. ¿Cómo tú analizas y cómo está el tema? Porque precisamente para tú involucrarte en esto debieron hacer un estudio de cómo está la difusión precisamente de los artistas, de los temas culturales, de los proyectos que se realizan tanto en nuestro país como por fuera. Bueno, en general, hay ahora, por suerte tenemos como esto que no sé si es que es por moda o porque en verdad el arte está invadiéndonos, que es muy chévere que claro, se está expandiendo un montón de plataformas para difundir, un montón de gente y de medios que incluso los puedes cantar, porque tenemos como que este tipo de arte como más alternativo, las bandas independientes, como emergentes, y normalmente como que no nos paraban mucha bola en los medios comunes. Pues ahora ya tenemos como un poco más de apertura, y eso es chévere, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, la idea es que desde nuestra plataforma nosotros podamos ser, más allá de un medio de comunicación, bueno, podría decirse como una revista digital, pero tenemos esta idea de que sea, que además de encontrar, qué sé yo, una nota sobre un artista, puedas encontrar qué puedes hacer un fin de semana, entrar y más o menos ver qué hay en el calendario. Una agenda cultural. Exacto, como una agenda cultural. Y igualmente, o sea, por ejemplo, si es que cachamos un lugar chévere a donde ir, qué sé yo, un bar que es así como de una onda súper chévere, igual transmitirles y decirle, oye, este lugar está bacán, caigan, o sea, el público, buena onda. Es decir, André, el público puede aconsejar, digamos, un grupo de amigos universitarios nos dicen, estuve en el Oriente y me encontré este lugar, es muy simpático para ir en grupo de amigos, para ir con tu pareja, cosas así. Justamente, claro, siempre relacionado como en torno al arte, ¿no? Que es como el pilar fundamental de este proyecto. Perfecto, André. ¿Y cómo ha estado ya? ¿Cuánto tiempo va el proyecto? En realidad empezamos hace poco. La planificación sí ha sido desde hace algunos meses, casi al principio del año, desde la creación de la plataforma en sí y todo lo demás. Pero el lanzamiento realmente lo hicimos hace unas 3 semanas y en el poco tiempo hemos tenido bastante acogida. Nos han invitado a algunos eventos y algunas cosas. Y bueno, hay un montón de bandas que ya nos están escribiendo y nos están enviando sus proyectos para poder cubrirlos, para poder hablar sobre ellos y que puedan darse a conocer. Y desde bandas chiquitas que nadie les conoce o que capaz nunca has escuchado, a bandas grandes que como te digo, están bienvenidas y también nos han escrito y nos han enviado su información para poder hablar sobre ellos. Entonces, en las próximas semanas, pues ya verán un poco más de eso para que se empapen de lo que tenemos. Es decir, André, ¿ya han tenido ustedes conexión ya con los primeros artistas, gente involucrada en la cultura que les busca precisamente ya para empezar con lo que es la idea de tu proyecto? Claro que sí, tenemos algunas bandas y algunos artistas que nos han buscado. Y por otro lado, bueno, ya empezamos difundiendo algún par de eventos por ahí. La idea es que tenemos, además de nuestras redes sociales, que son Facebook, Twitter e Instagram, tenemos una plataforma digital, que es www.difusioncordillera.com. Aquí tenemos, básicamente se va a convertir como un poco un blog, una documentación de un montón de eventos y cosas que van a suceder o que ya pasaron, y de artistas y de información de lugares de arte. Entonces, hemos tenido ya acogida en ambos tipos de plataformas. En las redes sociales. En los dos lados, ¿no es cierto? Perfecto. Por ejemplo, André, estamos revisando el Twitter de Difusión Cordillera y vemos, por ejemplo, este tweet que dice, si tienes un emprendimiento súper creativo, puedes exponerlo en La Carichina, una linda iniciativa que en esta edición gira en torno al empoderamiento y la fuerza creativa femenina. Ustedes le están difundiendo a este evento que es auspiciado por la Fundación de Museos y el Centro de Arte Contemporáneo. Esto es un ejemplo, claro, por decirlo de alguna forma, de lo que ustedes, usando las redes y también la difusión que ustedes realizan, van a hacer precisamente con grupos, con artistas, con todo en general, de cultura. Claro que sí. Bueno, en las redes sociales básicamente es un poco más interactivo y la información es mucho más inmediata. Entonces, casi todos los días, o prácticamente todos los días, publicamos diferentes eventos que se realizan, no solamente en Quito, sino hemos comenzado por Ecuador en diferentes ciudades de Guayaquil, Ambato, Ibarra, Loja, etcétera. Y bueno, justamente uno de esos es la Feria de la Carichina y hay un montón de eventos y cosas, lanzamientos de nuevas canciones de nuevas bandas, eventos culturales, eventos de diseño, eventos de artísticos, incluso de universidades, fiestas, un montón de cosas. Entonces, eso es por un lado las redes sociales y en el blog en sí ya lo profundizamos un poco más y hablamos como más a fondo sobre un montón de cosas y de temas, sea de bandas o de eventos, etcétera. Cuéntanos precisamente, André, invítale a nuestros oyentes de Zona Cultura a que te encuentren en las redes sociales, todas las que tiene Difusión Cordillera. Bueno, les invito a que puedan visitarnos en nuestras páginas y en nuestras redes sociales. Como les digo, en el blog nos encuentran como www.difusioncordillera.com. También tenemos en Facebook, estamos como Difusión Cordillera. En Twitter estamos como difu-cordillera. Y en Instagram estamos como Difusión Cordillera. Son las plataformas donde nos pueden encontrar y donde tienen toda la información actualizada de todo el trip y toda la onda artística de Ecuador y próximamente pues de otros países y de otros proyectos. ¿Tienes algún correo electrónico que de igual manera pueden los artistas contactarse también por esta vía? Claro, bueno, si tienes un proyecto cultural, eres artista o simplemente te gusta cachar esta onda, Puedes contactarte con nosotros, el correo es hola@difusioncordillera.com y nos puedes enviar sea tu kit de prensa o información, o si quieres alguna pregunta o una sugerencia o quieres escribir con nosotros, pues por ahí nos puedes contactar. Perfecto, André. Queríamos ya en la parte final, me parece que al ser tú la quien creó precisamente este proyecto y estás arrancando, que el público conozca también un poco más de tu vida, dónde estudiaste, dónde te formaste y qué... ¿Cuánto consideras tú que estás relacionada al tema del arte en general? Bueno, yo estudié comunicación en la San Francisco. Me gradué hace unos 3 años. Claro, como les digo, una de mis pasiones siempre ha sido la publicidad. Por otro lado, el arte. Y desde muy chama era como que iba a, qué sé yo, a conciertos, a exposiciones. Me encanta leer y me encanta estar al tanto que el escritor saca un libro, que tal escritor y así. Entonces siempre he estado como muy metida en eso y es algo que disfruto mucho. O sea, si fuera por mí, yo pasara todos los días de mi vida de concierto en concierto y de evento en evento, porque me encanta el arte. O sea, siento que es algo tan íntimo que una persona saca y que nos transmite tanto y que nos puede hacer sentir un montón de cosas. Entonces por eso es que nació el proyecto y es que eso está involucrado en mi vida todo el tiempo. Perfecto, André. Queríamos también, ya nos cuentas más o menos de tu vida y me imagino que tú actualmente realizas otras actividades. ¿Qué es lo que tú realizas? ¿Cuáles son tus actividades diarias? Aparte de igual estar manejando precisamente esta plataforma. Claro. Bueno, en realidad yo paso trabajando en realidad porque me gusta mucho lo que hago y por un lado trabajo en una empresa privada, hago un poco de comunicación sobre todo, entre algunas otras cosas, y bueno, ahí trabajo como en horario de oficina, así todo normal, y más allá de eso, un poco freelance, hago manejo redes sociales, trabajo como en comunicación y en temas de publicidad en general, un poco de diseño, cosas así, y bueno, ya después surgió este tema del proyecto, entonces estamos manejando como esto a la par y un poco tratando de sacar adelante y que se pueda crecer, ¿no? Que se mantenga. Perfecto, André, queríamos agradecerte mucho por habernos acompañado acá. Hemos, como te decía, encontrado tu proyecto y nos parece muy interesante difundirlo y sobre todo hacer llegar también a través de nosotros a precisamente los involucrados en el arte, que como tú decías, no es que estamos cerrándonos a un grupo, a solo músicos, a solo pintores, etcétera. Estamos abriendo más espacios y me parece que eso es muy importante. Cuenta siempre con los micrófonos de acá de Zona Cultura, igual con nuestras redes sociales que te vamos a ayudar a difundir. Y cerramos nada más este espacio con tu invitación nuevamente a que te visiten en tu página y también tu invitación directamente a toda la gente involucrada en el arte. Bueno, están todos invitados a la plataforma a que puedan empaparse del arte que hay en Ecuador y del arte en general, ¿no? Que vayamos más allá de ver y de consumir los típicos programas de televisión, las cosas como un poco más vacías y superficiales, sino que nos empapemos de un poco más de la cultura y de las cosas bacanas que hay y que la gente crea con mucho amor para nosotros, y están bienvenidos pues artistas, proyectos en general, todo tipo de forma de arte, pues queremos exponerla y queremos dar a conocer y que el mundo sepa que hay un montón de cosas chéveres que se hacen aquí. Y del mismo modo, si es que tienen algún lugar, tienen un bar, tienen un restaurante, un teatro, puedan comunicarse con nosotros y pues podemos ir y hacer reseñas del lugar, un poco difundir lo que hacen y cómo aportan ustedes también a la difusión del arte desde ese punto. Perfecto, te agradecemos mucho por habernos acompañado acá en nuestros estudios. Estuvo con nosotros Andrea Proaño Celi, fundadora del proyecto Difusión Cordillera. Gracias, Andrea. Ocho de la mañana y 22 minutos. Ahí teníamos ese aporte de Alex Mora. Tenemos información sobre la movilidad en la ciudad de Quito. AMT, Agencia Metropolitana de Tránsito, nos comenta hace unos minutos incidente de tránsito en la Maldonado en el sector La Recoleta. Obstaculiza todo el tránsito en el sentido sur-norte. Agentes del control de tránsito y el personal de salud se encuentran en el punto. Así que tenemos ese inconveniente en la avenida Maldonado en el sector La Recoleta. Tenemos ya las 8 de la mañana con 23 minutos. Hacemos una pausa y ya regresamos con nuestro siguiente invitado, el doctor Edward Mayorga. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Por qué se hicieron las refinerías? Estas carreteras, ¿a quiénes benefician? Hay nuevos aeropuertos en el país. ¿Para qué se hicieron? Este hospital, ¿quién lo habrá construido? Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. Su sonido, su historia. 12º Festival del Requinto, en homenaje a Homero Hidrobo. Amigos y amigas, les invitamos al concierto del año. Estarán presentes los mejores exponentes y maestros del Requinto. De Colombia, Anderson Burbano. Y de Ecuador, Carlos Falconi. Diego Arellano. Y el maestro Víctor Anijos, coordinador del evento. Viernes 1 de diciembre. Sala de conciertos de la Casa de la Música. 20 horas. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Seguimos nosotros acá en el noticiario de Zona Cultura. Así es, y ya tenemos la cabina llena para conversar sobre varios temas culturales que seguramente a usted le interesa. El doctor Edward Mayorga, del Consejo Pluricultural e Intercultural del Consejo Provincial, nos acompaña para hablar sobre el Encuentro de Abuelos Afroecuatorianos que se desarrollará el 2 de diciembre en El Juncal. También estamos junto a Patricio Robalino, gestor cultural y músico, quien también participará en esta entrevista para dar a conocer sobre eventos y actividades que concierne el Festival Rey de la Bomba. Buenos días, bienvenidos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y aquí con el compañero Edward Mayorga para contarles de estas inquietudes sobre la cultura afroecuatoriana. Sí, muchas gracias. Igual creo que en este momento es importante para poder difundir lo que se está trabajando con el pueblo negro en varias actividades, desde varios frentes, varias instituciones que están colaborando para que esto se vaya haciendo más evidente y también se haga más sólido, ¿no? Se ha definido este gran encuentro de abuelos afroecuatorianos para este 2 de diciembre y sin duda quisiéramos conocer pues cuáles son las provincias participantes en este encuentro. Bueno, inicialmente se pensaba hacer un gran evento, ¿no? Pero por situaciones logísticas, por la situación del país, nos ha hecho que tengamos algo un poco más modesto, pero de igual manera la concentración va a ser en el Juncal. Se van a concentrar 5 delegaciones, está del Guayas, está de aquí de Pichincha, de Quito, hay de delegaciones de Imbabura, de Esmeraldas. Entonces, este va a ser el arranque de lo que esperamos en un tiempo no muy lejano, sea ya un encuentro mucho más grande. Este sería el primer encuentro, Edward. Sí, el primer encuentro oficial, al menos desde la institucionalidad. Bueno, usted se ha dedicado, así como se diría, profundamente a trabajar con las culturas afros, en este caso de Pichincha. ¿Hay algún registro de cuántas personas tenemos aquí en la capital? Aquí en la capital es un número que lo tenemos registrado en el último censo, ¿no? Esos son datos oficiales. Lo que sí le puedo decir que aquí en la ciudad de Quito, tanto en la parte urbana como en la rural, existen grupos humanos negros bastante amplios. Ya, y ese registro que ustedes lo están llevando, ¿es con qué finalidad? Bueno, la primero es la identificación de los territorios que están ocupando, en este caso las poblaciones negras, para de alguna manera también acceder a que ellos tengan sus derechos, para que nosotros realmente legitimemos lo que dice la Constitución, que somos una nación plurinacional, intercultural. Y eso realmente implica que nosotros también escuchemos las necesidades de la población negra, escuchemos también cuáles son sus intereses frente a lo que el Estado como tal está realizando. Una de las cosas de realizar este encuentro de los abuelos afroecuatorianos es para mantener viva la memoria oral. ¿Habrá una forma de escribir, de poner huella a toda esta recolección de los conocimientos de los abuelos y las abuelas? Por supuesto, es así que se ha vuelto para nosotros importante comenzar a tener registros de otro tipo, en este caso escritos, grabados, filmados, porque yo le mencionaba en una entrevista anterior, el doctor José Chalá en uno de sus libros menciona una analogía muy, muy, muy bonita que decía, cuando muere un anciano negro, es como para los mestizos se queme una biblioteca. Entonces realmente eso es fundamental, los abuelos y abuelas negros están muriendo y se están llevando con ellos un montón de información, información que no se ha registrado en ningún lado, información que no ha sido catalogada, información que es valiosa para el mismo pueblo negro para identificar y para que las nuevas generaciones también sepan de sus orígenes, sepan su identidad, guardar sus costumbres. Disculpe, doctor, ¿y ahí ¿sí? el tema de la oralidad ha tenido un problema para pasar en la información, el conocimiento de generación en generación? Por supuesto que ya existe un problema, porque la mayor parte de las personas van saliendo ya hacia las grandes ciudades, ¿no? Quito, Guayaquil, las capitales de provincia, y obviamente la gente ya tenemos el pueblo negro diseminado en todo el país, entonces ya tenemos negros quiteños. Tenemos negros de varios sectores del país. Entonces ellos de alguna u otra manera ya están más un poco amestizados, si se puede decir de una manera, porque viven en este conjunto, en esta interculturalidad. Entonces las esencias de sus pueblos, lo que ocurre en todo el río Mira, lo que ocurre en Esmeraldas, esos pueblos que originarios que tuvieron todo un bagaje de tradición, por las nuevas se puede decir las nuevas exigencias del entorno, hace que vayan tomando más en cuenta otro tipo de cosas. Los jóvenes, si no tienen contacto con su propia música, difícilmente pueden seguirla. Entonces, si tienen más contacto con otro tipo de músicas, evidentemente van a adquirir nuevos conocimientos, que no está mal, pero el problema es que nadie les está enseñando sus esencias. Doctor, ahora habrá quienes también pensarán que eso es un proceso natural de esta vida del siglo XXI, de la globalización, tratar de sostenerse también en las raíces es algo un poco atemporal, pero ¿cuál es la propuesta entonces? O sea, bueno, las exigencias del siglo XXI es para todos, pero no por eso puedo decir que a la edad que tengo, posiblemente de joven, no me gustaba el pasillo. Hoy que ya me han pasado los años, regreso a ver a mi padre y entiendo un poco más al pasillo. Entiendo un poco más de esa música. ¿Cuáles son las razones para que se dé eso? Creo que lo importante es primero la maduración que uno tiene con respecto a sí mismo. Es importante entender que uno en el conglomerado social no es solo, sino que tiene un conjunto de elementos que le hace a uno ser parte de una cultura. ¿Será de pronto el encuentro con la identidad, doctor? Por supuesto, es encontrarse, es un reencuentro con lo que uno es, con sus raíces. Y obviamente lo importante es conocer. Cuando uno, sin ser yo del pueblo negro, cuando yo voy y converso con varios abuelos y abuelas, uno se enamora de esas historias, uno se enamora de esas cosas que vivieron, que pasaron, que son increíbles, que son realmente cuentos, leyendas, que se pueden convertir hasta en mitos. ¿Qué recuerda usted? Yo le comentaba hace algún tiempo que, por ejemplo, ¿cómo se pobló Puerto Quito? ¿Cómo se fue poblando Puerto Quito? Puerto Quito no fue de colonos que ahora, lo que conocemos ahora. Hace más de 70 años esa gente llegaron por los ríos Silanche, llegaron por el río Caoní, ríos navegables en ese tiempo. Llegaron hacia las riberas y fueron poblando lo que es Puerto Quito. Hoy es que han sido desplazados un poco más hacia el interior de Puerto Quito, pero inicialmente los primeros pobladores de ese sector fueron negros. Y es así como se va contando esta historia con el paso del tiempo. Por supuesto. ¿Y qué pasó con Puerto Quito? Bueno, hoy Puerto Quito creo que tiene un conjunto de elementos que han hecho que cambie vertiginosamente esta realidad. Una de esas, podríamos pensar, las dos reformas agrarias que ocurrieron en nuestro país, que hicieron que los grandes terratenientes fueran entregando pedazos de tierra a sus trabajadores, ¿no? Los grandes, se puede decir, huasipungos que se generaron en nuestro país, gente que trabajaba para los grandes hacendados. En estas reformas se entregan pedazos de tierra. Estas tierras, cuando ya fueron propiedad de algunos pobladores, fácilmente fueron ya negociables, ya en el sistema en el que vivimos, en el capital. Vendieron, obviamente esa gente se fue desplazando a otros sectores de Puerto Quito, más al interior, y hoy lo que es el cono urbano, se puede decir, de Puerto Quito, básicamente es mestizo. Doctor, ¿qué habrá este 2 de diciembre con la presencia de las delegaciones de Guayas, de Pichincha, de Imbabura y de Esmeraldas? Bueno, lo que va a haber es un gran encuentro de esa sabiduría, de esa ancestralidad, de ese conocimiento de los abuelos y abuelas negros que van a contar y van un poco a difundir esa realidad que vive el pueblo negro, su historia, su badaje, todo lo que conlleva sus costumbres. Ahí hay un gran patrimonio intangible que hace que nosotros tengamos una mirada hacia eso, que también es fundamental, fue fundamental en toda la historia del Ecuador, sino que lamentablemente la historia los ha borrado. Usted nos decía que solamente hay que sentarnos, mirar, y en nuestro alrededor hay patrimonio, hay cultura. Por supuesto, yo le contaba que hace algunos años atrás yo estaba en la parroquia de Checa, y bueno, conversando, veíamos que era una expresión de decir, uno escarba el piso, ¿sí?, y encuentra patrimonio. Uno habla con alguien y encuentra patrimonio. Es así, nuestro país está lleno de patrimonio en todo lado. Y de todo tipo, ¿no? Patrimonio tangible, intangible. De tal forma que esa cantidad que hay tal vez no nos hace asumir esa responsabilidad sobre el patrimonio y tampoco ese reconocimiento que merece nuestro patrimonio. Y vamos a dejar nosotros en este instante también así un abre boca, como se dice, de lo que será el festival también del Rey de la Bomba. Patricio. Ya, muchas gracias, compañeros Darío y Laurita. El festival Rey de la Bomba está programado para ser efectuado el día sábado 9 de diciembre en la comunidad de Cuajara. Esto queda de Ibarra a una hora aproximadamente en su carrito, si quieren acercarse a nuestros radio oyentes. Y está organizado, digamos, o coordinado de manera general por los compañeros de la Fundación Humberto Padilla, que es una fundación que trabaja aquí en el barrio de Carapungo, aquí en el norte de Quito, con la población negra. Cabe decir que mediante un proyecto del espacio del Consejo Plurinacional del Gobierno de la provincia de Pichincha, en el sector de Carapungo se mantiene una escuela de bomba para estudiar los saberes de la bomba, para estudiar la forma de interpretar la bomba, para estudiar todo lo que conlleva alrededor la cultura de la expresión de la bomba, como música, como danza, como instrumento musical, como conjunto musical, como todos esos conceptos que conlleva la palabra bomba. Se ha fundado esta escuela en la Escuela de Saberes Ancestrales Afroecuatorianos David Lara. En torno a ellos, el compañero Jorge Vilca está coordinando, llevando adelante la coordinación general de este, que será asimismo el primer gran festival Rey de la Bomba, que se lo va a realizar, insisto, el día sábado 9 de diciembre en la comunidad de Cuajara, en la provincia de Imbabura. Este es un contacto interprovincial, si podemos decir, es una relación que se establece entre el gobierno de la provincia de Pichincha, los gobiernos locales de la provincia de Imbabura, para llevar adelante en conjunto este evento. Bueno, nosotros ahí precisamente habíamos anunciado que estará aquí en los estudios de la radio Jorge Vilca, pero ustedes saben que él se traslada desde el norte del país, desde ha tenido Jucal. Un poco de dificultad llegar acá a los estudios de la radio, pero nosotros estaremos mostrándoles a ustedes ese acercamiento. Vamos a establecer, quizá de pronto llega también Jorge Vilca, vamos a grabar también lo que él tenía que contarnos el día de hoy, y hablaremos respecto de la bomba, cómo será esto de este festival del Rey de la Bomba que se va a desarrollar, como nos ha anunciado Patricio, este 9 de diciembre. Así que queremos agradecer a nuestros invitados, a Patricio Robalino y al doctor Edward Mayorga, quien nos ha hecho esta invitación para el 2 de diciembre, para este encuentro de los abuelos afroecuatorianos. Gracias, doctor, por haber estado en Zona Cultura. Gracias a ustedes. Gracias, Patricio. Muy bien, muchas gracias. 8:39, hacemos un alto a la información, escuchamos breves mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y al volver continuamos con más Zona Cultura. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Por qué se hicieron las refinerías? Estas carreteras, ¿a quiénes benefician? Hay nuevos aeropuertos en el país. ¿Para qué se hicieron? Este hospital, ¿quién lo habrá construido? Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. Su sonido, su historia. 12º Festival del Requinto, en homenaje a Homero y Drobo. Amigos y amigas, les invitamos al concierto del año. Estarán presentes los mejores exponentes y maestros del Requinto. De Colombia, Anderson Burbano. Y de Ecuador, Carlos Falconi, Diego Arellano. Y el maestro Víctor Armijos, coordinador del evento. Viernes 1 de diciembre. Sala de conciertos de la Casa de la Música. 20 horas. El retorno del Duende de Chiqui de la Torre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Chiqui de la Torre reaparece en la escena artística para presentar a los personajes, escenarios y relatos de las culturas ancestrales ecuatorianas. El pintor reúne al mito y a la realidad dentro de una muestra en la que dialogan los cucos, ninfas y diablos, los diversos colores y tonalidades de los paisajes locales. El retorno del Duende en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del 23 de octubre al 23 de noviembre. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestra invitada. Y siendo ya las 8:42, damos la bienvenida a nuestra invitada, quien nos acompaña vía telefónica. Se trata de Tania Valdivieso, docente de Lenguas Hispánicas y Literatura del Departamento de la Educación de la Universidad Técnica Particular de Loja. Está con nosotros para hablar de la campaña que dirige denominada El Libro Viajero. Buenos días, bienvenida. Buenos días, quiero agradecer muchísimo por la entrevista a Radio de la Casa de la Cultura. Les saludamos desde la Universidad Técnica Particular de Loja y precisamente ahora con motivo del Festival de las Artes que se lleva a cabo en nuestra ciudad, estamos también dentro de este festival y además con el proyecto Libro Viajero, que es un proyecto que concretamente se realiza ya con la difusión de 30 resúmenes de libros leídos por nuestros estudiantes de las distintas carreras de la universidad y que ahora mismo están circulando en todo el sistema de transportación urbana de la ciudad en 223 buses. Cada uno de estos buses tiene dos resúmenes con la finalidad de que los beneficiarios, que son los ciudadanos usuarios de estos servicios de transporte urbano, se inquieten por la lectura. La idea, la intención es trabajar a través de estos medios que son los resúmenes de los libros en espacios no formales para que las personas empiecen a leer y a mirar no solamente el celular o quizás hacer su viaje más o menos a través de un resumen de un libro. Esta campaña que ustedes están dando inicio, denominada El Libro Viajero, también se da a la par de este Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2017, es decir, que a más de las personas locales también habrá gente extranjera, gente de otras partes de la provincia que también podrá ser parte de esta campaña El Libro Viajero. Claro que sí, las personas que nos visitan y que en realidad Loja está viviendo una fiesta. Es un movimiento cultural al que yo invito porque el ambiente que genera esta fiesta es en torno a la cultura, a las artes, a la lectura y efectivamente los buses de transportación urbana, las paradas de buses están siendo parte de nuestro proyecto y obviamente quienes nos visitan también seguramente ya han visto los resúmenes de los libros y son parte de este gran proyecto que, como digo, lo que queremos es contribuir de alguna forma también con la Agenda Nacional de Planificación, pues de acuerdo a estudios realizados se sugiere que para la Zona 7 es fundamental generar estas líneas de acción estratégica que se proyecten al fomento de la cultura, no como un mecanismo de transmisión de conocimientos y de saberes, como agente generador del desarrollo cuando la lectura es un eje transversal y esencial, pero venido a menos en nuestra realidad nacional. Según información que ustedes nos hicieron llegar a nuestra mesa de trabajo, sustentándose bajo los estudios realizados por el INEC, nos determinan como que Ecuador lee medio libro al año. Sin embargo, en anteriores ocasiones tuve la oportunidad de hablar con Edgar Alán García, él es el director del Plan Nacional de la Lectura y el Libro, José de la Cuadra, y él señalaba que muchos de estos datos apuntan a que el ecuatoriano lee, esos son los datos que el ecuatoriano lee, sin embargo hay datos en los cuales el ecuatoriano lee mucho más, pero el problema es que no existen los hábitos de lectura, la lectura del placer. Ustedes están apuntando a ese espacio, a la lectura que genere cierta complacencia al lector. Digamos, como entrada sí, pero en realidad el objetivo va mucho más allá. Está centrado en la necesidad de que miremos a la lectura como un potente desarrollo, como para potenciar las habilidades de pensamiento, porque como escuela de educación ese es nuestro propósito. Sin embargo, pensando en la comunidad, lo hacemos así para que las personas se inquieten con la lectura. De lo que usted habla, yo tengo algún comentario. Estamos leyendo a través de los medios digitales, muchísimo, pero lo hacemos de una manera superficial. No estamos buceando, que es lo que nosotros queremos. Si queremos contar con una sociedad crítica, reflexiva, pues creo que debemos meditar un poquito y tomar una pausa sobre este tema. Estamos leyendo mucho, pero de una manera periférica. Y lo comento porque cuando estuvimos trabajando con nuestros estudiantes universitarios, justamente en este proyecto, porque son ellos quienes elaboraron los resúmenes, nos encontramos con una ingrata sorpresa, y es que no leen. La selección de libros, que de principio pensamos que era una fase superada, nos costó muchísimo, porque no sabían por qué literatura orientarse, cuáles eran sus intereses, cuáles eran los libros que podrían ellos resumir. No encontraban una forma de organizar el resumen, eran libros muy densos, una serie de situaciones que en ese momento creo que no podría ir más allá y ahondar en este tema, pero la realidad es esa. Estamos leyendo, pero en primer lugar, ¿qué estamos leyendo y en qué nivel de complejidad o profundidad? Y eso es sumamente grave. Y en esa medida, ustedes en esta primera etapa de esta campaña apuntan a entrar por la lectura del placer. Posteriormente irán, no sé, algo más, más profundo, no sé, ensayos, filosofía, alguno de esos tipos de temas en esta campaña. Claro que sí. Nosotros tenemos en cada uno de los resúmenes un código QR que nos lleva a una aplicación y que invito, porque no solamente está centrada esta campaña en Loja, sino a nivel nacional. A través de la página www.utpl.edu.es/libro viajero, ustedes encontrarán los 30 resúmenes de libros que irán a la vez alimentándose de otros resúmenes, porque está ya... estamos trabajando, hemos recibido llamadas del Puyo, de Santo Domingo, del Colegio La Inmaculada de Loja, que son quienes van a trabajar también en este proyecto que les ha llamado mucho la atención. Pero en esa ciudad, en esos sectores será la campaña de forma física, con los libros y las unidades. De forma física, sí. Ya. Pero de forma virtual, digital, puede ser todo el país a través de esta página que les estoy invitando, para que ustedes mismos puedan ver los resúmenes de los libros, comentarlos, y la finalidad es de que a través de este medio digital que nos da la posibilidad de inquietarnos por la lectura, pues alimentemos con comentarios, porque de eso se trata, de solamente, no solamente de que lean, sino de que ya se analice el texto, de que se haga otro tipo de trabajo con la lectura, que es precisamente lo que nosotros aspiramos a llegar, que este proyecto que recién empieza, quizá llegue a generar, por ejemplo, clubes de animación a la lectura, promover personas que desarrollen hábitos lectores. Ese es nuestro afán. Generar bibliotecas en barrios a través de este proyecto que ahora se inicia con Libro Viajero. En esta página, de paso les recuerdo a las personas que están pendientes de nuestra señal, www.utpl.edu.es/libro-medio-viajero. Exactamente. Uh-huh. Ahí ustedes nos presentan libros desde los clásicos universales, está por ahí el diario de Ana Frank, incluso también los clásicos ecuatorianos. ¿Cuántas claro. obras son parte de este trabajo? Estamos con 30 obras y realmente hay una gran variedad, porque lo que nosotros quisimos en inicio es que el estudiante elija de acuerdo a su interés el libro que él quiera leer y luego resumir, porque cuando direcciona el profesor, probablemente estamos matando el hábito por la lectura. Entonces, eso es fue una fase que nos costó muchísimo, porque, como repito, el estudiante ecuatoriano y universitario, que es muy grave, no lee, no está habituado a la lectura, y eso también es una, creo que una pregunta tanto para la universidad como para el Ministerio de Educación, si efectivamente el sistema educativo ecuatoriano le está otorgando a la universidad un estudiante que tiene el perfil de bachillerato para que pueda luego ser ese estudiante que trabaje en la ciencia, que desarrolle innovación, que desarrolle investigación. Si no trabajamos articulados a la lectura, creo que tendríamos graves problemas. Y nuestro interés también es trabajar a través de este proyecto y del Grupo de Investigación de Pedagogía en abordar al Ministerio de Educación para ir por el tema de política pública y trabajar específicamente en temas de lectura y hábito lector, que para nuestro país es de demanda inmediata. Amigos oyentes, yo les recuerdo que estamos junto a Tania Valdivieso Guerrero. Ella es docente de la sección de Lenguas Hispánicas y Literatura del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad Técnica Particular de Loja. Estamos hablando sobre la campaña que dirige, denominada El Libro Viajero. Y me despierta curiosidad, no sé si es posible, nos pueda explicar e ilustrarnos de mejor manera cómo se está realizando ya esta campaña de forma física en estos 223 buses allá en la ciudad de Loja. Sí, nosotros entregamos a cada uno, a través del Sistema Integrado de Transportación Urbana, diferentes resúmenes que se colocaron en la parte posterior del respaldo del asiento del conductor y en el centro del bus, estos resúmenes, con la finalidad de que sea asequible para las personas. El tamaño de letra también es adecuado para que pueda cualquier persona leerlo en un formato A4. Son pegatinas que se incluyeron allí y tiene el formato tal cual como consta en la página virtual que ustedes pueden verla. Hemos hecho ya un seguimiento y hemos tenido una respuesta favorable. La gente se ha impresionado, le llama la atención. Esto ¿se que pasan las paradas por leer? Sí, entonces yo personalmente me subí a un bus y vi como dos chicos leían el libro y comentaban. Y me llamó la atención, no comenté, bueno, obviamente fue una observación no participante porque estamos haciendo un seguimiento para medir el impacto que tiene en la ciudadanía, pero eso será obviamente una investigación longitudinal. Entonces, hemos tenido una respuesta del municipio, que es quien coordina pues el tema del sistema integrado de transporte, fue inmediata, la cogieron con muy buen agrado. Y es hoy que a las 10 de la mañana también vamos a estar en nuestro hermosísimo Teatro Bolívar, que está readecuado y que nuevamente los invito porque aquí vivimos una verdadera fiesta de la cultura. Que ustedes, ojalá sean partícipes, voy a grabar algunos videos y si puedo enviarles con todo el gusto. Que claro, que nos haga llegar cómo se vive. Comentando y difundiendo este proyecto para que ellos sean partícipes. De hecho, el Colegio de la Inmaculada, como mencioné, nos está colaborando y va a nutrir este proyecto y a la vez va a ser parte también de este monitoreo al proyecto para luego con los avances, con los insumos que recibamos, generemos nuevos proyectos en torno a la lectura. Perfecto. Esta primera etapa de esta campaña, ¿ustedes lo van a mantener de forma permanente o habrá un momento de la ruptura de la campaña en donde tengan algunos cambios o la cierren, no sé? No. Precisamente nosotros lo que hemos querido es, hemos tenido el apoyo total de la Universidad Técnica Particular de Loja, lo seguimos teniendo y ahora en nuestra página hemos visto una gran respuesta de otras ciudades. Entonces también el vicerrectorado nos ha comentado que seguirá apoyándonos y esto no va a cerrarse. Nosotros queremos sostenerlo y lo vamos a hacer, obviamente con innovación de acuerdo a la retroalimentación que recibamos de los mismos usuarios, y continuaremos con este proyecto. Nuestra idea es llegar mucho más allá y promover, por ejemplo, bibliotecas en los barrios de la ciudad. De hecho, ya nos hemos comunicado con dos presidentes barriales de Sauces Norte y Memphis Central, donde a través de este proyecto se van a crear bibliotecas y moradores promotores de lectura. Entonces, este proyecto tiene varias dimensiones y ojalá pueda replicarse en algunas ciudades del país también. Bueno, ahí tenemos esa oportunidad de conocer cómo el libro va a viajar por todo el Ecuador, de darse el caso que se replique en otras ciudades. Queremos agradecer a la docente Tania Valdivieso, de la sección de Lenguas Hispánicas y Literatura del Departamento de la Educación de la Universidad Técnica Particular de Loja, por habernos acompañado aquí en Zona Cultura y habernos platicado sobre su campaña El Libro Viajero. Muchas gracias por estar aquí en Zona Cultura. Éxitos, suerte. Muchas gracias a ustedes también y espero en algún momento poder irles comentando cómo va nuestro proyecto para que ustedes también nos ayuden a difundirlo y sean parte de esta iniciativa que tiene ahora la sección de Lenguas Hispánicas y Literatura. Muchísimas gracias. Claro, nos quedamos ansiosos de que también llegue acá a la ciudad de Quito. Muchas gracias. Ojalá que así sea. Gracias. Buenos días. Bueno, y con esto, amigos, amigas, queremos agradecer principalmente a nuestra audiencia que ha estado conectada a través de los 100.9 y los 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Cultura FM y www.casadelacultura.gov.es. Nuestro agradecimiento también a Radio Cultural Machala, www.cceloro.go.es, por habernos acompañado, y a nuestro equipo informativo, al magíster Patricio Álvaro en la dirección de este espacio informativo, en controles a nuestro compañero Diego Salazar, y en la reportería el trabajo de Alex Mora, María José Delgado, Juan Espinosa y Emilia Aveiga. Con esto, amigos, amigas, en la producción y conducción estuvo Darío Males y Laura Ríos Armijos. Quédese con nosotros porque ya viene más música en 100.9 y la radio revista La Rayuela en los 940 AM. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas.